lograste y con tu orgullo me lastimaste. Yo te amaba, te idolatraba y en mi mirada lo demostraba. En un papel te dibujaba y en mi corazón yo lo guardaba. Te amaré, fuiste una ingrata, mala mujer.